Nati Gutiérrez, muchísimas gracias. Y también a Mauro, claro que sí, un abrazo grande. Un beso grande a Kiara, a Eliel también, a Meli. Un beso grande a la gente de Parque República. Un abrazo grande de verdad. Muchísimas gracias por tanto cariño. A toda la gente. A todos por igual. Porque Pame me lo pidió, así que... Amiga, vamos, nos bebemos esas nuestras copas. La veo sufriendo solo aunque lo niegue. Se muerde los labios para poder ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes para entender que no es amor, así que suerte? Ella trata de aguantar y no se enoja. Te da más amor, no quiere perderte. Pero que va, tú por él no lloras más. Olvida pedirle que te deje porque ya no vale nada. Amiga, deja solo ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que dan en la barra. Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan. Esta noche voy a cumplir con mi misión. En que repites el pedazo de mierda que sé y no sos vos. Sí, amiga, déjalo. No sirve para nada. Déjalo, por favor. Se falla y dice que lo siente. Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. Y la rutina es que con otra se divierte. Ya que casi quiere hacerse el inocente. Tiene esa cara pa' comprarte con detalles y una labia digna de recuperarte. Pero que va, y por él no lloras más. O voy a pedirle que te deje porque ya no vale nada. Amiga, deja solo ese payaso. Si te pagaran por hacerlo sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que dan en la barra. Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan. Esta noche voy a cumplir con mi misión. En que repitas el pedazo de mierda que sé y no sos vos. Sí, amiga, déjalo, por favor. Te engaña. Sí, sí, con el tigre. Marta, la banda en vivo. ¡Oh, Laurita! Amiga, deja solo ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que dan en la barra. Y cantamos juntas inocente hasta que todos se vayan. Esta noche voy a cumplir con mi misión. En que repites el pedazo de mierda que sé y no sos vos. Sí, amiga, vamos, vamos a beber esas 200 copas. Y déjalo a ese payaso.